10 de la mañana, 3 minutos, nos metemos en la segunda hora de este mañanero de miércoles, le cambiamos la yerba al mate y calentamos el agua, y momento para anunciarles que hoy, miércoles 27 de enero, a partir de las 18, en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, se estará llevando a cabo el primer foro por el fortalecimiento de los centros culturales de la ciudad de Mar del Plata. Son varios los reclamos, fundamentalmente englobados a partir de un proyecto de ordenanza para regular la actividad de los tantos, afortunadamente, centros culturales que hay en la ciudad de Mar del Plata. Para conocer los detalles de este foro y de la iniciativa de este proyecto de ordenanza, es que nos acompañan Carmen Domínguez del Centro Cultural América Libre y Mariana Cuesta de Estrategia Social del Sur. Mariana, Carmen, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muy bien. ¿Todo bien? Así es. Bueno, en primer lugar, ¿en qué va a consistir, cómo se va a llevar adelante este foro, a partir de qué instancia surgió y cuál va a ser la metodología que se va a implementar hoy a partir de las 18 en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros empezamos a pensar esta ordenanza en base a una necesidad que había en Mar del Plata, que tenía que ver con que todos los centros culturales estaban fuera, por decirlo de alguna forma, de una reglamentación. Entonces nosotros entendíamos, y lo pensamos también en un contexto político, digo, la ordenanza fue presentada el 29 de octubre. Nosotros ya estaban todas las cartas sobre la mesa. Sí. Entonces nos parecía importante tener una herramienta legal que nos ampare, y sobre todo porque creíamos que podía haber algún corrimiento de la mirada que se tiene sobre los centros culturales. Entonces nos parecía importante protegerlos bajo una reglamentación. Por eso es que empezamos a pensar la ordenanza, la hicimos haciendo una legislación comparada con otras ordenanzas o leyes que hay en relación a los centros culturales. Quizás la más abarcativa es la que se hizo en Capital Federal. Obviamente nosotros la adaptamos a Mar del Plata. Y bueno, y la idea es, esto va a pasar por diferentes comisiones, ya fue aprobada por la Comisión de Educación con la otra conformación del Consejo Deliberante, y ahora el primer tratamiento que tiene con la nueva conformación del Consejo Deliberante es en obras, que se pidió un informe a la Secretaría de Cultura a ver qué les parece este proyecto. Pero a nosotros también nos parece importante que toda la, cualquier tipo de ordenanza, cualquier tipo de ley, digo, va a avanzar en tanto el conjunto de los centros culturales o la ciudadanía en general pueda apoyarla, digamos. Si no, va a quedar ahí cajoneada y quizás el tratamiento del expediente no se sea nunca. Por eso es este foro, digamos, para discutir, para poder aportar cualquier modificación que se quiera a la ordenanza, digamos, que pueda salir hoy del foro, pero sobre todo para mostrar que somos un conjunto de organizaciones y un montón de gente que quiere que haya una ordenanza que, digamos, que pueda fomentar y fortalecer a los centros culturales. Uh-huh. ¿Por dónde pasan las principales características de este proyecto de ordenanza? ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que están pidiendo los centros culturales? ¿Y qué es lo que están dispuestos? Pues digo, porque esto es lo interesante de esto que se está generando, esto de llegar y decir, mire, tenemos esta idea, tenemos esta propuesta, queremos tener un marco regulatorio. Digo, me parece que la iniciativa de por sí, obviamente, por eso estamos acá, pero, digo, ¿cuáles son las características fundamentales que se ponen en discusión en este proyecto? Primero que nada, hay un primer paso que es crear un registro de centros culturales. Claro. Que en Mar del Plata no existen. Vos ponés y aparecen solamente los municipales. Claro. Después aparecen las salas teatrales, independientes, pero lo que es centro cultural específicamente no hay un registro, no lo tiene nadie, no lo tiene Cultura, menos que menos. Entonces, primero aparece eso y después, a partir de ese registro, la habilitación de estos espacios, que también sabemos que es muy difícil lograrlo. Entonces, y a partir de lo que es la habilitación, el acceso al fomento y acceder a subsidios, planes y demás, que sin tenerlo, sin tener esa habilitación, es imposible llegar, ¿no? Uh-huh. Como que primero estarían esos dos pasos. Primero crear el registro de los espacios y después poder llegar a través de ese registro a las habilitaciones. ¿Y ustedes tienen, aunque sean aproximadamente, digo, la idea de cuántos lugares están en condiciones de formar parte, en primer lugar, de este registro? ¿O creen que hay experiencias o lugares que no tienen mucha difusión y a partir de esto pueden emerger y decir, hola, acá estamos, queremos también formar parte de esto? Sí, un poco la idea de eso es el foro, digamos, y por eso la difusión. Nosotros en principio fuimos 6 organizaciones las que nos juntamos a diseñar el foro y a ver de qué forma, cuál era la estrategia para que esta ordenanza avanzara, ¿no? Pero la idea del foro es eso, que vengan todo el mundo, que por ahí, digamos, yo creo que cuando hay una ordenanza que reglamente la forma de lo que van a tener de habilitación y de funcionamiento de los centros culturales, quizás se puedan formar nuevas experiencias, porque también hoy, digamos, tener un centro cultural significa estar dispuesto a que te lo cierren por un problema de habilitación, lo tengas que ser totalmente autogestionado porque no podés bajar ningún tipo de programa o plan porque no tenés habilitación. Entonces hoy, digamos, hay que tener muchas ganas de tener problemas para tener un centro cultural. Entonces, si nosotros podemos generar esta reglamentación, va a ser más fácil tener centros culturales y es una apuesta también a la cultura y a otros espacios distintos que puedan surgir en la ciudad. Nos parece que este es el piso para arrancar y que va a ser no va a tener techo porque va a estar reglamentado y va a ser más justo y más democrático para todos. Quiero consultarte respecto de la elaboración. Digo, una vez que se llevó a la redacción final del proyecto, me imagino contactos y conversaciones, porque esto requiere de una mayoría en el Consejo Deliberante, de concejales que se sienten y levanten la mano, que conozcan el proyecto. Digo, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuál ha sido la recepción? En el mismo proyecto se dice, fue presentado a partir del bloque del Frente para la Victoria. Imaginamos una asesoría, colaboración de los concejales de ese bloque, pero el resto de los bloques del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta esto que vos decías, la nueva composición, una nueva mayoría dentro del Consejo, ¿cómo ha sido ese trabajo, ese contacto con distintos bloques del Consejo? Ayer estuvimos visitando a los concejales, a los presidentes de bloque, y para sorpresa nuestra, fue un muy buen recibimiento, ¿no? Ellos, había algunos que la conocían, que la habían leído, otros que no, le contamos de dónde venía, los diferentes espacios que nos juntamos para crear este foro, para armar este foro y demás. Y desde la palabra hay un gran acompañamiento. Ellos creen y dicen que la cultura es importante, al igual que la educación, que es una herramienta que puede ayudar a transformar. Desde ahí vamos bien. Hubo solamente una de las concejales que preguntó por los fondos, de dónde saldrían los fondos para el fortalecimiento de los espacios. Y lo que nosotros les decíamos es que no necesariamente tienen que salir de municipalidad. Sería buenísimo que la Secretaría de Cultura de Mar del Plata, de emergencia, claro, te estaba diciendo la funcionaria mientras se tiraba por la ventana. Exacto. Entonces, sería buenísimo que eso suceda. Ahora, hasta tanto eso suceda, hay un montón de otras formas a las que se puede acceder. No necesariamente tiene que salir de municipalidad. Y ellos estaban muy preocupados por eso, pero bueno. Y como que dijo, bueno, está bien, entonces vamos para adelante. ¿Y cómo se puede, digamos, acceder a ese fondo si no es a través de la municipalidad? Mira, no sabemos ahora en relación a las políticas públicas, digamos, que puedan tener los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, pero sí, seguramente esa puede ser una forma, digamos, más que... A mí lo más importante me parece que lo que busca la ordenanza es generar un encuadre, ¿no? Que haya un encuadre de funcionamiento. Con un paso que tiene que ver lo que les va a tocar hacer a los centros culturales, porque nosotros no estamos diciendo funcionar de cualquier forma o descuidando la seguridad de la gente que viene, digamos, esto está todo planteado y está pensado que sea un lugar, digamos, seguro, no es funcionar de cualquier forma, y ahí seguramente los centros culturales también tengamos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a esta norma que hicimos entre todos. Pero como decía Carmen, lo más importante es que haya un registro, que sepamos quiénes somos, cuántos somos, y a partir de eso empezar a pensar políticas públicas que nos puedan acompañar. Pero fundamentalmente tiene que ver con que no nos pongan palos en la rueda todos los días, porque nosotros también lo que creemos es que quizás, lo digo así en potencial, ¿no? A esta nueva gestión nosotros pensamos que estamos en la vereda distinta ideológicamente. Entonces, una forma muy fácil de acallar las voces de otros espacios de diferencias ideológicas tiene que ver con que te falta la habilitación, digamos, no nos van a venir a decir no nos gusta que vos tengas, exacto, un centro cultural. Claro, te van a decir sí, te falta el matafuego. Exactamente. Claro, claro. Entonces, por eso nosotros necesitamos una legislación que nos encuadre, que es una legislación para los centros culturales, porque nosotros no somos un comercio, no somos una sala teatral, somos un centro cultural. Entonces necesitamos eso, una legislación que nos encuadre a nosotros. Y así también va a ser más clara la forma de funcionamiento. Digo, tenemos la experiencia de Capital Federal, de todos los centros culturales que se fueron cerrando con la gestión de Macri. Todo nos hace pensar, digamos, que esta nueva gestión, que también es del mismo signo político, pueda hacer lo mismo. Por eso nosotros queremos, pensar una ordenanza, estar amparados por una reglamentación, y la discusión va a ser un poco más de igual a igual, digamos. Quiero consultarles por la actualidad, porque esto es un punto de llegada a partir de múltiples experiencias que hay en la ciudad de Mar del Plata. En el caso de la América Libre, yo soy parte de todo eso desde los inicios, pero siempre hay gente ahí dando vueltas que no conoce. Además, contarles cuáles son los principales problemas con los que se encuentran este tipo de experiencias de centros culturales en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Porque estos lugares funcionan, algunos de ellos hace muchísimo tiempo en la ciudad de Mar del Plata, y la actualidad, en este caso, de los dos centros de los cuales estamos hablando, que son el América Libre y Estrategia Social del Sur. ¿Cuál es la actualidad de esos lugares hoy por hoy? Nosotros estamos en pleno funcionamiento. Nosotros somos una asociación civil, tenemos un encuadre legal, digamos, al tener personería jurídica, entonces en algunas cuestiones estamos más protegidos. No somos tan grandes como el América en relación a los espectáculos. Nosotros, digamos, nos abocamos más a los talleres culturales. Por una cuestión de espacio, el tema de peñas o cuestión, nos es medio complejo hacerlos, pero también sabemos que no se puede, entonces a veces también es como que tanto palo en la rueda en relación a la habilitación, porque nosotros lo intentamos en un momento hacer, pero es inviable para cualquier centro cultural. Entonces, por eso fue la necesidad de decir, no, nosotros no estamos fuera de la ley. No hay una ley, digamos, no hay una ordenanza que nos contemple a nosotros. Que es distinto, porque nosotros no somos una experiencia marginal, ni legal, ni fuera de la ley. Lo que pasa es que las ordenanzas no están pensadas para este tipo de experiencias. Por eso es la búsqueda, digamos, de tener un encuadre legal. Uh-huh. ¿Y el caso de la América Libre, Carmen? Hay de todo. En el caso de la América Libre hay de todo. Digo, Carmen, yo, ¿no? Para explicarlo vos. Nosotros tampoco entramos en ninguna ordenanza. La América sigue siendo hoy en día un espacio recuperado. Nosotros tuvimos una reunión con nuestro queridísimo secretario de Cultura, don Puglisi, donde nos prometieron varias cosas, como siempre, dentro de ellas acompañar, responder el teléfono y hacernos el contacto para llegar a los nuevos jefes de ANSES, cosa que todavía no sucedió, el teléfono tampoco lo contestó, así que estamos a la espera de eso. Obviamente el América sigue funcionando, tiene una temporada teatral espectacular, de domingo a viernes, actividades todos los sábados, talleres y demás. Seguimos sin ese acompañamiento que necesitamos. Tuvimos una reunión ahí con el secretario de Cultura y la promesa, la última semana de diciembre fue toda. Vamos a ir porque este espacio tenga su habilitación, porque puedan lograr el comodato, porque nosotros somos buenísimos. Bueno, esperemos que eso... Claro. Que eso suceda, uh-huh. Estamos viendo. Esto mismo que hablaba Mariana recién con respecto a la ordenanza, también hay una ordenanza en Mar del Plata que pocos conocen, que es de salas teatrales. Uh-huh. El tema es que es ese, las salas teatrales, esa ordenanza para habilitar dice que tiene que haber un 70% del espacio que esté destinado al teatro, específicamente. Entonces, por eso hay muchos de los centros culturales que no entramos en esa ordenanza, que es lo buenísimo que tiene para nosotros esta. Es muy amplia, habla de las múltiples actividades que pueden existir dentro, que pueden convivir dentro de un centro cultural, entonces ahí sí nos daría la posibilidad de poder llegar a la habilitación. Uh-huh. Lo cierto es que hoy a partir de las 18 horas en la sala de sesiones del Consejo Deliberante se va a estar llevando adelante este primer foro en defensa de los espacios culturales de la ciudad de Mar del Plata, en busca de que este proyecto se transforme en ordenanza y que se cree este resguardo legal y normativo para tantos centros culturales como en este caso representados por Estrategia Social del Sur y el América Música Libre en la ciudad de Mar del Plata, así que está hecha la invitación, hoy a partir de las 18, si te querés enterar un poco más de estas experiencias, ahí en Luro e Hipólito Yrigoyen está hecha la invitación. Mariana, Carmen, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un buen día, y aquí seguimos defendiendo los espacios culturales de la ciudad de Mar del Plata.